seguimos sosteniendo lo mismo y llamamos a todas las autoridades del gobierno y del poder ejecutivo y del poder legislativo que busquen en los que más tienen y más ganan y no en los jubilados si tienen necesidades fiscales, porque los jubilados son hoy, al igual que los compañeros desocupados, los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Una medida exageradamente represiva que ha alcanzado a compañeros de aeronavegantes, de portuarios, de metalúrgicos, de judiciales, que se manifestaban pacíficamente y que muy lejos del perímetro del Congreso fueron reprimidos. Si lo saca a través de un decreto de necesidad y urgencia que es publicado a la noche, como usted dice, nosotros vamos a ver cómo instrumentamos todas las medidas de fuerza a partir del día de mañana. Y vamos a convocar a partir del día lunes a todos los mecanismos activos de participación del sindicalismo argentino para profundizar la protesta.